Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Aún y grabando para Radio Rebelde de las trabajadoras y trabajadores de la Sexta Zapatista, en conjunto con el colectivo de la colectiva de colores y la Universidad para la Vida. A continuación, mi hermana les va a decir algunas palabras. Yo les quiero decir que se las pasen bien los niños y las niñas en estas vacaciones y que sigan luchando y resistiendo y que sigan viviendo y luchando. Y pues vamos a escuchar una cancioncita. Vamos a escuchar una lectura que nos va a leer mi compañerita. Niñas y niños contra los estereotipos de género. No siempre fue permitido que las mujeres utilizaran pantalones. Estos se empezaron a usar a raíz de la entrada de las mujeres en el sector laboral. Los hombres eran los únicos que podían presentarse en público con este tipo de prenda. En 1889, Luisa Capelitillo, de nacionalidad puertorriqueña, fue la primera mujer en utilizar pantalones. Y lo hizo como forma de protesta contra los estereotipos de género. Por esa razón fue encarcelada. Del mismo modo, ser mujer y andar en pantalones por las calles de la Ciudad de México representaba un escándalo a las que se atrevían a hacerlo. Se les juzgaba por ofrecer un espectáculo de lo más antiestético, hacer un papel grandemente ridículo y querer imitar a los hombres. En México, personalidades como Susana Guizar, Dolores del Río, María Félix y Frida Kahlo fueron quienes comenzaron a utilizar pantalones en público. Esto acentuando una revolución en cuanto al uso de esta prenda y la igualdad entre los dos géneros. Ante esto, periodistas como Carlos González Peña advertían que después de permitir el uso de pantalones a las mujeres, todo sería posible. A continuación escucharemos una cancioncita en lo colectivo del individuo. Contra quién atacar. sufriendo en casa. Esta música, estoy de revuelta. Volumen le doy, estoy de revuelta. Volumen le doy, estoy de revuelta. Música de corazón, estoy de revuelta. Grito hacia las calles de la ciudad, estoy de revuelta. Gritos que cantan, nadie esclavizará. Estoy de revuelta. Estoy de revuelta. Estoy de revuelta. Esto fue Estoy de Revuelta de Scalariac para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista en conjunto con la Colectiva de Colores y la Universidad Popular para la Vida. Esperando que se encuentre bien trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Hoy le tenemos unas lecturitas de un comunicado de los compañeros de San Gregorio Atlapulco, que en los últimos días han sido hostigados, amenazados, y también les vamos a leer un textito. Pues acaba la lecturita. 12 de agosto de 2024. Comunicado por criminalización a la defensora del territorio Hortensia Telésforo, al pueblo de San Gregorio Atlapulco, a los pueblos y barrios originarios de la cuenca del Anáhuac, a los pueblos originarios en resistencia, a las organizaciones colectivos y comunidades en resistencia, a los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, al gobierno de la Alcaldía Xochimilco, al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal. Hechos. La Casa del Pueblo Tlamaxtiloyan de Atlapulco, antes Biblioteca Comunitaria, es un espacio recuperado a partir del esfuerzo colectivo, autogestivo y autónomo como parte de una de las demandas que se exigieron después de la represión del 2 de diciembre de 2022, en el que atlapulquenses se manifestaron por obras no consultadas y problemas de contaminación por aguas negras en la zona chinampera. Esta exigencia fue establecida en una minuta que firmó el ahora jefe de gobierno Martí Batres, quedando como un punto al que se comprometió resolver y por ende a entregar a la Asamblea General Permanente. Esto a raíz de que la alcaldía Xochimilco la usurpara hace aproximadamente 8 años, tomando una serie de decisiones unilaterales, dentro de los cuales la población dejó de poder acceder a este espacio. No se mostró transparencia del proyecto ni de sus recursos en su construcción y se utilizó para eventos del exalcalde José Carlos Acosta y de sus allegados para fiestas particulares. También se pretendía utilizar el espacio para sus fines e intereses de turistificación como parte de un corredor turístico y en el marco del nombramiento de Xochimilco como el primer barrio mágico de la Ciudad de México. A partir de este hecho, acontecido en el mes de octubre de 2020, que la población tuvo la intromisión del gobierno local de espacios que no son suyos. A partir de dicha fecha, la Asamblea General Permanente realizó la recuperación y reapertura de manera autogestiva y autónoma el 2 de diciembre de 2023, a un año de la represión, sumando esfuerzos sin recursos públicos, de forma comunitaria y en pro del acceso a la cultura, el conocimiento y la recreación sana del pueblo. Se han realizado actividades artísticas, científicas, talleres, capacitación en oficios, lenguas, encuentros nacionales e internacionales, exhibiciones pictóricas de artistas del pueblo, presentaciones fotográficas de los chinamperos y diversas actividades organizadas por pobladores, personas solidarias y colectivos en apoyo a Tlamaxtiloyan de forma permanente y gratuita. En este marco, Hortensia Telésforo, autoridad tradicional del Comité Pro Consejo e integrante activa de la Asamblea General Permanente, ha sido testiga de cómo las opciones culturales, educativas de conocimiento y artísticas se reducen a nivel comunitario y se suplantan por actividades oficialistas de los gobiernos para cumplir con intereses partidistas. La compañera Hortensia, junto con más participantes de la Asamblea General Permanente, han dedicado días enteros e incontables horas de su tiempo sin percibir algún tipo de salario, pues este espacio fue recuperado bajo la labor comunitaria y con la consigna de que es un espacio antipartidista, sin fines de lucro, que no pretende ser un trampolín para obtener cargos públicos, pues la Casa del Pueblo Tlamaxtiloyan de Tlapulco se reapertura con el objetivo de fortalecer la compartición de saberes, la comunalidad, el disfrute de nuestros espacios públicos y la defensa de los derechos del pueblo originario que es San Gregorio Tlapulco. El trabajo de Hortensia en Tlamaxtiloyan no se reduce a un asunto de conservación y gestión colectiva del espacio, sino que se amplía un esfuerzo para que la población atlapulquense pueda disfrutar, conocer e informarse sobre diversos temas que le competen. Gran cantidad de actividades se han realizado en la Casa del Pueblo para trabajar en colectividad las problemáticas de nuestro territorio, como la contaminación por aguas negras, los riesgos por sismos en la zona, la defensa de los derechos de los pueblos originarios, el alto a la violencia política en razón de género a mujeres originarias, entre otros temas que se han trabajado en foros, talleres, conferencias y encuentros. Debido a esta extensa labor, la compañera ha sido foco de las miradas recientes de la Alcaldía de Xochimilco, al grado de que la noche del viernes 2 de agosto de 2024, en el domicilio de la defensora del territorio, Hortensia Telésforo se encontró tirado, mojado y con un pedazo de cinta adhesiva el documento de notificación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el que se licita para presentarse ese mismo día por la tarde, acompañada de un abogado si así lo deseaba. Si no, le asignaría uno de oficio para darle a conocer información de una carpeta de la investigación en su contra. Dicha notificación hace referencia a una denuncia realizada por la Alcaldía Xochimilco, que se percibe como un intento de desacreditación a Hortensia en su labor en la defensa de los derechos colectivos de Atlapulco. Hortensia ha estado trabajando activamente en la protección de la autonomía del pueblo, así como de la defensa del territorio, el agua y la vida. Esta denuncia por despojo parece ser una respuesta a su compromiso con la defensa de estos derechos fundamentales, lo cual pone en riesgo su integridad y un intento en romper con la estabilidad y la organización de la Asamblea, la organización comunitaria y todas las actividades en las que ésta está implicada. Es crucial tener en cuenta el contexto con el que está llevándose a cabo esta denuncia y considerar las posibles implicaciones para Hortensia y la comunidad, ya que surge casualmente en momentos posteriores a que se lograra la primera sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por violencia política en razón de género hacia una autoridad tradicional, hecho que sufrió Hortensia por parte de Ernesto Negrete, cercano y amigo del exalcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Dicha sentencia marca precedente para frenar la violencia hacia otras mujeres de pueblos originarios de la Ciudad de México. Ante esto, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio de Tlapulco presenta las siguientes posiciones. Esta denuncia es la clara muestra de que el gobierno morenista de José Carlos Acosta Ruiz y del oficialismo local insisten en buscar desmantelar la organización comunitaria de los pueblos originarios de Xochimilco. Nos muestran que a los pueblos solo los quieren como producto de consumo para el turista, pero no como pueblos con vida propia y en defensa de sus derechos colectivos reconocidos en convenios internacionales, en las constituciones federal y de la Ciudad de México. A partir de que la Asamblea General Permanente fue organizadora y sede de la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, ANAVI, se ha dado el hostigamiento de operadores políticos hacia nuestros integrantes, el acoso de las autoridades a quienes se movilizan en el pueblo. Por la anterior, hacemos las siguientes demandas. Exigimos al gobierno de la Alcaldía de Xochimilco que se desista de esta criminalización hacia la defensora Hortensia Telésforo y a la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio de Tlapulco. Exigimos el alto al despojo y al atropello de nuestros derechos colectivos por parte del gobierno local y de la ciudad. Y exigimos el respeto y la garantía de la autonomía de Tlapulco y Xochimilco como pueblos originarios. El pueblo no puede despojar algo que es suyo. La defensa del territorio y la autonomía no son un crimen. Aquí estuvimos, aquí estamos, aquí estaremos. Codo a codo con codo, hombro con hombro. Atlapulco somos todos, Zapata vive, la lucha sigue. Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Estemos alertas a este hostigamiento a nuestra compañera Hortensia, a la Asamblea de San Gregorio Atlapulco, así como a la Casa del Pueblo, Tlaxinoya. Si usted está cerca de ahí, compañera, compañero, estaría muy bien que se diera una vueltecita con los compas de Atlapulco. Pues vamos a leerles también el día de hoy un mensaje de la comandanta Ramona, dado el 25 de febrero de 1995. Otra vez le pedimos al pueblo de México que no nos olvide. Mensaje de la comandanta Ramona a través de un video el 25 de febrero de 1995. Al principio pedimos democracia, justicia y dignidad. Ahora también pedimos paz. Nosotros nos estamos preparando para el diálogo, por eso queremos que el ejército se regrese a sus cuarteles, que los niños, las mujeres y los hombres que se han refugiado en las montañas vuélvanse a sus comunidades a seguir trabajando por un futuro mejor. Otra vez le pedimos al pueblo de México que no nos olvide, que no nos dejen solos, que nos ayuden a construir la paz que todos deseamos. Les pedimos también que protejan al Tatic Samuel, que tanto sabe nuestro dolor, tanto ha luchado por la paz. Quiero que todas las mujeres se despierten y sientan en su corazón la necesidad de organizarse con los brazos cruzados. No se puede construir el México libre y justo con el que todos soñamos. Democracia, justicia, dignidad y paz. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, este mensaje de la comandanta Ramona. Estemos al tanto de todo lo acontecido, lo que acontecerá y, claro, por supuesto, a continuar organizándonos. Pues vamos a escuchar una cancioncita para que lo escuche en lo colectivo o en lo individuo. Esta cancioncita se llama Antirreformista de Facto, Sin Fines de Lucro, para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, el día de hoy, 13 de agosto del 2024. Solución, ¿cuál es la decepción? El dominio de un gobierno, el que te mienta por mayor. Aquí es equivalente la vida y el debate, pues las calles se convierten en lugares de combate. La voz de la región, la que no tiene valor, y el poder de adquisición somete a la imaginación. Las reformas son culpables de apagar toda esa rabia, y más es la persona que se acepta sus migajas. Un mundo nuevo es mucho, quizás es complicado. Queremos todo nada y rechazar lo regalado. Sus falsas esperanzas, las que a muchos engañaron, y el señor complicidad de con quien ellos negociaron. ¿Cuántos no dijeron si yo apoyo a Oaxaca? Pero ni en su ciudad levantan una barricada. Aquí existen personas con quien choca el movimiento, y existe quien en este apaga todo descontento. Hay quienes se conforman con una tonta reforma, olvidando que en la historia estas marcaron la derrota de quienes se esforzaban por la bestia eliminar, que hasta hoy se ha convertido en el sistema capital. No acepto a quien me diga que eso es la lucha social, el pintarse de activista contundente y radical, cuando aún no ha comprendido que es la solidaridad y rechaza la propuesta de revolución social. Antirreformista porque así yo lo he querido, porque a mí no me dijeron que peleara por lo mío. Si hoy yo estoy peleando es por la causa de todos, avanzo fuerte y duro si peleo por lo tuyo. Ellos buscan mejorar solo su condición, olvidan todo el resto que también tiene dolor. De este mundo donde todo es pa'l rico y pa' su Dios, donde la naturaleza aquí se vende por montón. Nos quedamos con la rabia bien fuerte para arriba. No nos limitamos a pelear por más justicia. Las calles son el campo, de noche y de día, un campo de batalla que levanta un puño arriba. Nos quedamos con la rabia bien fuerte para arriba. No nos limitamos a pelear por más justicia. Las calles son el campo, de noche y de día, un campo de batalla que levanta un puño arriba. Antes payasos delatores odiaban mis canciones, ahora el reformista se echó encima la tinta. No entiendo en qué momento los dejamos adueñar de los espacios liberados que buscaban. esperaban algo más. O en tantas marchas como líderes tienen que estar, pasando de activista a policía sin disfraz, vendiendo movimientos, apagan todo el fuego, limitan sus acciones a reuniones de salones, proponen como base una fuerte plataforma, olvidando el fracaso que estas tienen en la historia. Luchan por etapas y por límites de edad, no entienden que la lucha también es personal. No encajo yo con ellos porque yo no pienso así, y permítanme decirles que jamás dude de mí. Yo no busco unas reformas que nos callen por un rato. Reconozco que el conflicto es que exista un dominado. Mi gente me ha enseñado el sentimiento del humano, jamás se lo aprendí a un fracasado licenciado. Que si empiezas a hacer algo, intenta hacerlo bien. Por eso quiero todo y no solo lo que me di. Nos aferramos ante todo con 100 kilos de valor, y aceptamos de este lado a quien sea de población. A quien no por estar bien se olvida del de al lado. Y aunque uno lo razone, es un completamente humano. Nos dicen que esperemos, que esperemos, que nos vamos, que con una o dos reformas tienen que cambiar las cosas. Los límites se alcanzan acá en las casas bajas, donde vamos preparando ganar esa revancha. Vivir la realidad, pensar con corazón, tener siempre en la mente a los que un muro separó. Saber que la lucha que no empieza no ha acabado, porque aún no está perdida ni el conflicto está ganado. Nos quedamos con la rabia bien fuerte para arriba. No nos limitamos a pelear por más justicia. Las calles son el campo, de noche y de día, un campo de batalla que levanta un puño arriba. Nos quedamos con la rabia bien fuerte para arriba. No nos limitamos a pelear por más justicia. Las calles son el campo, de noche y de día, un campo de batalla que levanta un puño arriba. Un puño arriba, ajá. Antirreformista, sí. Que se jodan todos.